dejado dormir. Viene y con su meneo nos ha quitado a todos el sueño al moverse así. Oiga, si no la conoce, debe ser compadre, que usted no es de aquí. ¡Gracias!